que vamos a ver a continuación son calles en la zona metropolitana de Guadalajara. Calles en estos momentos. No, no pasó el huracán Patricia todavía, no fue una bomba atómica, no llegó nada espectacular. Simplemente son calles destrozadas por la impunidad que tienen los presidentes municipales de hacer y de deshacer a su antojo. Las imágenes que vas a ver a lo largo del hasta aquí de hoy son tan solo de dos municipios. Uno en el municipio de Zapopan, en un lugar que se llama Mesa Colorada, y otra en el municipio de Tlaquepaque. Ambos casos ocurren cosas verdaderamente extrañas. Las calles, como puedes ver, están hechas un auténtico desastre. Pero no es un desastre actual, no es un desastre que vino de repente, no fue por un acto mágico. Son calles que durante años y años y años han estado descuidadas. Yo sé que van a decir que los nuevos presidentes municipales de Jalisco llevan apenas 22 días y que en 22 días no se van a solucionar todos los problemas. Y claro, efectivamente, en 22 días no se pueden solucionar los problemas de anteriores administraciones de prácticamente todos los municipios, hablando específicamente de Jalisco, aunque estas imágenes, puedo asegurarlo, se replican en todo el territorio que tú y yo compartimos. Pero hay dos características que tienen que ver con estas calles. Las calles de junto, de al lado, cercanas, esas calles están bien, porque ahí alguien, un funcionario, lo pidió, o porque ahí vive un funcionario. Lo de Tlaquepaque es verdaderamente inconcebible. La calle estaba bien, pero por componer una calle o descomponer una calle de al lado, donde también supuestamente un funcionario tenía sus actividades, destrozaron una calle para componer otra calle. Y no pasa nada. Y yo quiero destacar eso, que no pasa nada. Que no pasa nada con las anteriores administraciones. Ni hay una denuncia, ni hay un juicio, ni hay un reclamo, no hay absolutamente nada. Y eso mismo pasa con la inseguridad. Hace unos instantes se ratificó a Salvador Caro como el encargado de seguridad de Guadalajara. Una ratificación, entre comillas, porque prácticamente estuvo en funciones desde el inicio de la administración de Alfaro, desde el 1 de octubre, inclusive ya hasta cobró como comisario. El tema no es menor. Durante 22 días no sabíamos si había pasado o no los exámenes de control y confianza. Hay quienes aseguraban con bombo y platillo y en primera plana que sí, que no los había pasado. Y otros, como nosotros, como lo dijimos hace unos días en el Hasta Aquí, pues más que decir si había o no pasado los exámenes de control y confianza, lo dijimos en este espacio y lo aseguramos, el tema era la inseguridad. El tema era la irregularidad. No se mostraron los exámenes de control y confianza, pero se da por hecho, así lo dicen ellos, de que pasó los exámenes de control y confianza. El tema tiene que ver con el dinero. No es solamente el nombramiento de alguien como comisario o no, o si pasó o no los exámenes de control y confianza. El tema, en esencia, tiene que ver porque sin pasar los controles de confianza, no hay recursos federales. Y claro, políticamente hablando, hay errores. Esto se debió haber hecho desde antes. Lo insistimos 150 mil veces y no nos hicieron caso. El cambio no está en enojarse, en molestarse, en gritar, en señalar, en acusar y en estas teorías de los complots que ya me tienen hasta aquí. El cambio viene por hacer cosas diferentes que los demás no hicieron. Las calles son un ejemplo. Si ves una calle destrozada que te dejó el anterior presidente municipal por falta de recursos, por tonto, por inútil, por conflicto de intereses, no lo sé, pero ahí están las calles. Debe de haber una muestra, un interés de parte de las actuales administraciones por cambiar las circunstancias. Y las circunstancias empiezan con las denuncias. Y han pasado 22 días y seguramente pasarán 200 días y seguramente pasarán 2000 días y no va a haber ninguna denuncia. Porque perro no come perro. Porque así son los gobiernos actuales. Y así fueron los gobiernos de antes. Y así serán todos los gobiernos. Prometen y prometen, como decía Daniela Romo, y no cumplen absolutamente nada. No es enojándose como se van a solucionar los problemas. Es solucionando los problemas para que no se enojen. Así que no se enojen, señores presidentes o señoras presidentas, cuando les exigimos que hagan un cambio radical en la manera en cómo se va a gobernar. Lo estamos exigiendo con nuestros votos y lo estamos exigiendo con nuestros nombres. Lo estamos exigiendo dando la cara. Lo estamos exigiendo mostrando las evidencias. Zapopan es un desastre. Tlaquepaque es un desastre. Guadalajara es un desastre. Tonalá es un desastre. Todo Jalisco es un desastre. ¿Y qué van a hacer? ¿Componer? ¿Tapar un bache? ¿Hacerse patos? ¿O van a hacer algo? No, yo ya no acepto excusas de que han pasado 22 días. Yo en 22 días y tú en 22 días con un nuevo trabajo ya asumimos una responsabilidad total. Que les quede muy claro, este tema se llama calles, pero esencialmente se llama inseguridad. Hay un clima de violencia en la zona metropolitana de Guadalajara y cuando las calles están desastrosas, cuando las calles están sin iluminar, cuando las calles están sin vialidad, cuando las calles no tienen policías, aumenta la inseguridad. Por eso matan por doquier en Guadalajara y en cualquier otro lugar de la zona metropolitana de Guadalajara. Pregunto, para que no se enojen, ¿a qué hora empiezan los cambios? Porque 22 días después yo no veo nada claro. Las calles destrozadas y la inseguridad a mí me tienen hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí? Se unen en Grupo Paniagua. Instalación profesional de todo tipo de cercas, alambrados de alta seguridad, cercas electrificadas, rejas estilo europeo, servicio en todo el país. 01800-123-6161, presupuesto sin compromiso. Grupopaniagua.com.mx. La protección más cerca.